No puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos la gana de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo escuchando el silencio, mirando para afuera. Hola, estamos acá en el capítulo número 3 del podcast con los chicos. Hola. Bueno, ahora Juli nos va a dar una introducción de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de las red flags en una persona. ¿Qué es una red flag, Viole? Una red flag es una forma de decirle a las actitudes que vemos al principio de una relación con una persona que son sanas, no son sanas ni para ellos ni para el resto. Son señales de que una persona es medio tóxica. Un ejemplo sería ponele que tipo te toxique mucho por mensajes o cosas así. Ponele, podría ser una. Un ejemplo podría ser ese, pero. Miren, yo les doy un ejemplo. Dale. De una red flag. Que es. También más o menos cuando estás conociendo a la persona, señales, o sea, sería como antes de que ya estás ahí, más o menos. Claro, eso es lo que generalmente saltan cuando vos estás conociendo, pero no descarta que puedan saltar más metido en la relación. Claro. Para mí, que un hombre, por ejemplo, trate muy mal a su mamá, es una red flag. Sí, igual, y como mismo para mí, tipo que un chabón trate bien a su mamá, ese cariño, todo, es una green flag. Claro, que sería una como, bandera verde, claro, como que es por todo ahí. Todo lo contrario, sería algo lindo. Después, y otra red flag puede ser esa de que, no sé, agarra el celular y se, como que se, lo quería como esconder, ¿viste? Que no quiere cuando que estás veas con tu pareja. Claro. Pero en medio que no quiere que veas lo que. Claro, como que le llega un mensaje ahora a su lado y tranqui, como se va un poquito de costado. O sea, para lo. Bueno, claro, eso es una red flag, tipo medio infiel. Archiva, o sea, contactos, medio, todas esas cosas. No, pero archivar creo que no, porque ya como entras a WhatsApp y tal vez es tipo archivado. O sea. Para mí lo que es una red flag, tipo, es creo que muy. Para mí una red flag es tipo, no sé, que suene el celular y tipo lo giren. Tipo, llamada. Sí. Tipo, que llamen o suene, llegue un mensaje y hagan esto. Tipo, lo den vuelta. Que solo esté mirando para arriba y lo den vuelta como para cuando abajo. Cuando suene que un mensaje o llamada. Lo que sea, cualquier cosa que lleguen y lo den vuelta. Como, claro, como que para que no ocultar. Veas quién es, que te llegó nada. Te bueno, yo qué sé yo, capaz que me están llamando y estoy con mi pareja cenando o comiendo y me llega un mensaje y lo doy vuelta para no darle bola al celular. No sé. Si no le querés dar bola, no le das bola. No, bueno, pero eso me está llamando, no sé, mi mamá. Así que voy a esperar que yo lo deje. Que lo pongan en modo avión cuando te ven. No, eso es una banda. No hay que poner en modo avión en un celular. Y yo. Cuando me subo al avión, no pongo en modo avión. Yo en algún momento he tenido que cortar el wifi para mostrar, no sé, quiero mostrar unos botes y tengo que cortar el wifi. Yo también. Bueno, claro. Son re. No, pero no solamente con una relación. Yo le quiero mostrar un meme a mi mamá. Claro, yo le quiero mostrar un meme a mi mamá. Ponerle una foto a mi mamá. Pero no hablemos de. Después, para mí es una red flag, pero yo lo tengo, lo hago. Bueno, qué sé yo. En el celular me llega, yo puedo activar que me llegue solo que diga notificación y la aplicación, no que se lea el mensaje. No, sí, pero qué sé yo. Y yo tengo desactivado eso, cosa que nadie puede ver excepto que el celular se desbloquee. Red flag se refiere más a. Esa es una red flag para. A cosas de parejas igual, no cuenta tipo algo con una. Claro, no puedes decirle, no, dejaste porque no me llenas porque le muestro a mi mamá una foto, no. No, estoy esperando. No, igual puede ver, a ver red flags poner relaciones de amistades, no sé, estás conociendo a una amiga y te enterás que dijo algo de vos, por ejemplo. ¿Qué es eso? Ah, puede ser. Claro, que un amigo hable mal de vos a tus espaldas, eso puede ser. No, es imposible. Que te enterás, no sé. No es un amigo. No es que sea un amigo, pero no existe hombres así. Ay, mira. Mira quién. Bueno, y. Bueno, para mí otra red flag. Pasa que yo creo que hay tipos. Porque una red flag es. Para mí, por ejemplo, una persona que es tóxica con su pareja. Y también está la red flag de persona que es infiel a su pareja. Que son totalmente distintas. Capaz tengo la red flag de. no sé, cambiar la contraseña de mi celular todo el tiempo para que mi pareja no pueda ver lo que estoy, lo que hablo. Pero también tengo la red flag de revisarle el celular a mi pareja. Claro. Son dos. Dos. ¿Ahora le revisaron el celular a su pareja? Dos límites totalmente distintos, pero que. Claro. ¿Alguna vez le revisaron el celular a su pareja? No, nunca revisé un celular. Yo sí. Pero. Y bueno, decir, che, dame lo que te quiero decir. Tipo, si no, iba al baño. Yo sí. O si iba a bañar y agarras. No, una vez. Mi novio estaba jugando al Fortnite. Y me prestó su celular porque yo no tenía. Me prestó su celular para jugar al Subway Surfers. Sí, creo que no, estaba jugando conmigo. Y al Free Fire también. ¿Está jugando conmigo, sí? No sé. ¿Qué sé yo? Vale. Puede ser, sí. Bueno, sí. Y nada, yo me fui al cuarto y arranqué a revisar, qué sé yo. Y por suerte infiel no era. Pues se la repinchaste, me acuerdo. Chicos, igual era re tóxica, ¿eh? No es algo que haría hoy, se lo juro por Dios. Yo creo que no y lo... Bueno, eso por ejemplo es una red flag. Y el chabón seguro que estaba jugando con vos una vez que cortó el juego de repente. Sí, sí. Sí, se había re pinchado, se escuchaba, estaba gritando, me acuerdo. Claro, igual también puede pasar con las red flags, que algo para vos es una red flag y para otra persona no. Claro. Porque para otra persona es algo re común y ponele, bueno, a mí me puede pasar red flag que yo que me revisen el celu, pero para otra persona puede ser lo más común y que le dé lo mismo. Sí, obvio. Todos tenemos... Yo creo que muchas personas normalizan comportamientos tóxicos que no está bueno normalizar, qué sé yo. Tipo, lo que para mí me parece súper sacado de quicio y súper tóxico, por ahí vos te parece lo más normal del mundo y lo haces todos los días. Después, tipo... Eso de... No sé si es una red flag, pero eso de pedir amor constante... Mal. Sí. Es una red flag para mí. Sí. Tipo, arreglate en el psicólogo, es chicos. Una red flag muy fuerte para el otro por un tema de que el otro sí o sí se va a sentir invadido. Y es una red flag muy grande para vos porque a vos no te conformás con nada, sos inconformista. Y es un círculo vicioso de toxicidad para ambos. O sea, es como yo Pone, necesito estás más. Ocupado, pero la mina te sigue pidiendo no. Y bueno, y es eso mismo, es, no me querés, si no haces esto es porque no me querés. Claro, eso es no totalmente me das toda esta cantidad exorbitante de amor que yo te pido porque no me querés. Y vos capaz, tipo, te estoy dando todo el amor que puedo y todo el amor que te quiero dar, te quiero, pero no te puedo dar más que esto. Me pasó. Yes. A mí también me pasó de ser la persona que exige y después, tipo, no sé, ahora, o sea, bueno, nos vamos deconstruyendo, ¿no? Yo cambié un montón esos pensamientos, como que siento como que la relación de pareja es la que más que todas las relaciones que existen de amistad, de no sé qué, tipo, es la relación que más te reflejas en el otro y por eso chocas tanto. O sea, estás constantemente reflejando tus traumas en el otro. Sí, igual yo también creo que... igual, además de ese apego tipo ansioso, también puede haber apego es evitativo. Como, se vuelve como una obsesión, ¿no? Claro. O sea, como... Claro. Yo, tipo, lo que más me ha pasado es que las personas que más me alejé fue por sentir, tipo, una invasión, tipo, o un pedido constante de atención. Tipo, a mí, para mí eso es una red flag gigante. Tipo, si a mí me estás pidiendo atención constante o me estás exigiendo, yo... Sí. No, vos, o sea, no puedo. Y bueno, qué sé yo, capaz que en el momento que estás, si es... Pues estás muy enganchado con la chabona, te gusta posta, que yo capaz en el momento no te das cuenta. Y, pero no, cuando ya tenés un avance mental que... Bueno, que pero... Es viste más... que dice que el amor te ciega, mía. No, pero es no, depende, güey. El amor no te ciega si tenés amor propio vos. No, depende. Que yo, hay a veces no, no, que... No, depende. Hay a veces que... Depende de cómo sientas el amor, no todo el amor, no todo el mundo. No, yo el lo que igual. Estoy diciendo es que si vos tenés amor propio, trabajaste en todos los traumas que tenés, porque todos estamos traumados... Si tenés amor propio directamente, si te querés a vos mismo, nunca vas a... Sí, por más te amor puedes querer a vos mismo, pero... No, por más amor que le tengas a los demás, el amor propio siempre va a ser más fuerte, sí, y no obvio. Te vas... Para obvio, mí. Pero a veces, qué sé yo, querés que la persona esté bien, entonces como que no te das sí, cuenta. Pero si te amás a vos mismo, te priorizás sí, a vos. Sí, ya sé, obvio. Para sí, mí depende mucho. Pero porque... yo me he amado un montón y me encontré en una situación que tipo cualquiera me podía decir, tipo, no te tienes amor propio. Yo en realidad tipo era una... De posta de sentir que el amor que tenía otra persona era como una locura, o sea... Pero no locura de que yo me... De una locura de relación, sino de... De que se te haces cosas que pasan en la vida o hubieras pensado que ibas a hacer. O sea, es raro. Es una... Medio, no sé. Claro, igual para mí que yo un amor se puede sentir muy diferente. Porque hay gente, imagínate, que tipo se enamora y empieza como a seguir a la gente, a espiarla y eso, está re loco. Igual eso no es claro, amor. Claro, pues, tipo, eso, claro. Pero es lo que uno piensa que es amor, capaz sí, que claro. Otra piensa que es amor y no lo es. Y capaz vos pensás que es amor, algo que para mí no es amor. En realidad yo creo que nadie sabe lo que es el amor. Es algo algunos que se pensamos siente. Que el amor es cuidar al otro, otros piensan que el claro. Amor es, no amor sé, es... respetar al otro, otro piensa que el amor es controlar el amor al otro. Te tiene que completar. Claro, pone el amor a primera. Todos tienen que tenemos, sumar y no restar. Todos tenemos no, visiones no, distintas de lo que conforma el amor. Estás una pero persona el amor, que te complete. Nadie tiene la en realidad, nadie tiene la fórmula perfecta de lo que es el amor. Igual para mí está mal que digan el que el amor te tiene que completar. Vos tenés que estar completo y te tiene que sumar. ¿Ves? Pensamos cosas distintas. Pero no, yo no digo que te complete en ese sentido, te complete en que hay a veces que estás compañía en ese sentido, ¿no? Porque vos ya estás completo por ahí. Uh-huh. Hay situaciones que posta necesitas a alguien. Hay situaciones bueno, que capaz te terminás encariñando con alguien por el hecho de saber que podés tirarte a mirar una peli y me estás así en la cabeza y te terminás encariñando claro. Porque no me gusta que me toque la cabeza mía. Tenés con esa persona esto y capaz no es la persona con la que te encariñarías en otra situación. Es que igual depende. Por ponerle eso que el amor tiene que sumar y no restar. Pero a veces es que yo te puedes enamorar de una persona que no quiera. Es que el amor que no, no esté enamorado de vos. Enamorarte. Te puedes enamorar de una persona que no esté enamorado de vos. Pero igual es lindo enamorarse, aunque esa persona puede decir, bueno, qué bajón. Pero es lindo sentirse enamorado. Bueno, pero hay cosas. Hay como cosas que te potencian, como que. Sí, pero como escucha. Que te... Claro, o si no, tipo también el amor a primera vista, que para mí no existe, porque es muy complicado. Para mí eso es más atracción física que otra cosa, como dices, uy, qué linda está esta persona y me pareció muy atractiva, pero tampoco creo que la ames porque es muy complicado amar a alguien solo por verla, porque alguien te puede parecer muy lindo y después cuando la vas conociendo poco a poco... ¿Te has enamorado un segundo? Sí. O sea, ¿creen en el amor a primera vista? No es el amor, el o sea, que te enamorás, sí, porque tipo, sí, estoy completamente enamorado de esta persona, pero... Pero es una. Pero, ¿saben qué? Estar enamorado para mí. Estar enamorado no significa lo mismo que sentir amor. No, o sea, no, no, no sé. Obviamente son dos cosas distintas. Claro. Enamorado y que te guste. No es lo mismo. Tipo, me gusta Camilo. Estoy claro, enamorado de Camilo. Porque sentir amor puede sentir amor por tu papá, por claro. Tu hermano. Y estar enamorado es tipo una. Solo te enamorás. Creo que hay mucha. Creo que si. Llegas a los 20 años y te enamoraste más de 5 veces es porque nunca te enamoraste. Igual yo creo que muchas veces uno se enamora de lo que idealiza a esa persona y no de la persona en sí. Cuando vos es muy difícil estás con alguien y intentás cambiar sus actitudes todo el tiempo, no te gusta esto, no te gusta lo otro, no te gusta no sé qué, y tenés que charlar las cosas todos los días, y tenés que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y... Me parece que no estás enamorado de esa persona, estás enamorado de la idea que te hiciste. No, porque para si mí. Querés no, cambiarlo, pero igual es muy difícil paren. Porque si querés cambiarlo constantemente, no es que estás enamorado de esa persona. Obvio que hay límites de que si esa persona está haciendo algo que te hace mal y es una actitud, bueno, está bien, se habla, se puede cambiar. Pero yo hablo de otra cosa, hablo de que te molesten cosas del rasgo de la personalidad. Y nada, pedirle que cambie cosas que son... Claro, como que el amor... Que no dañan a los demás, ¿entendés? Y que te molesta a vos porque vos sos así, ¿entendés? El amor no es perfecto y para mí también puede terminar. Porque decís, sí, ponele gente que se casó uh-huh. Y se separó. Uy, no, nunca estuvieron enamorados. No, claro. Puedes estar enamorado y cambiás con bueno, el tiempo. Bueno, es muy loco, no sé si alguna se pusieron a pensar. Pero es muy loco como capaz, no sé, hoy... Yo estoy de novia con Juli, ponele. Y estamos re enamorados. Y Juli es amor de mi vida. Y según Juli, yo soy amor de su vida. Pero posta, estamos re enamoradas. Y de golpe, en 2 años, en el mismo vuelo, todo, misma situación. De golpe, no sé, yo termino con Tiago, ¿entendés? Y también estoy re enamorada. Y Juli ya me chupa un huevo. Y estoy con Tiago. Y historia pero con Tiago. Y somos novios con Tiago. Claro, pero lo que te digo, no, pero fuera de enamoramiento. Es re loco cómo te pueden gustar y podés querer a distintas personas claro. De la misma. No forma, sí, pero mal. Con el mismo tipo de relaciones, loco. Como a lo largo de tu vida terminás teniendo distintas relaciones, como cuando un montón de cosas importantes vos las vivías con una persona, que después de 2 años la vivís con otra, esas mismas cosas importantes y te marcan de una manera re importante, es loco eso. Encima igual yo creo momento... que a veces, tipo cuando terminás una relación, puede ser que se extrañe el momento y no la persona. Sí, obvio. O también para mí es que yo, el amor hay que meter el combustible, porque a veces ya te parece todo muy cotidiano y hay gente que se aburre muy rápido. Entonces, nada, como que el amor hay que poner el combustible, nuevas experiencias, viajes, emociones distintas. Cuando no sentís todo el Sí. tiempo lo mismo, en un momento ya te acostumbras a estar así y te parece que ya no estás sintiendo nada. No, y además uno no tiene que basarla. Hay mucha gente que basa la felicidad en las relaciones de amor. Tipo, no. Sí, igual, no sé, tipo, volviendo al tema de enamoramiento, para mí tipo, es muy difícil enamorarse de una persona porque primero nunca la terminás de conocer y tipo nunca, tipo, a veces, bueno, qué sé yo, puede pasar a muchas personas que a veces siempre terminás sintiendo algo nuevo, pero creo que enamorarse, tipo, posta enamorarse de una persona es muy difícil. Para mí, en las relaciones hay etapas. O sea, la Obvio. primera es todo color de rosas. En el medio es cuando conoces a la persona realmente, que decís, no, yo no me enamoré de esto, vos no eras así. En realidad es que estás Siempre fue así. conociendo, Y la estás claro, conociendo, la obvio. estás conociendo. Y bueno, si pasás esa etapa y seguís queriendo a la persona, para mí Ahí es porque es sí. amor Es tipo puro, amor. porque estás aceptando a la persona como es y la amás como es. Obvio, sí. Si ahí, o sea, no digo que nunca Pero. hubo. Es que No, es. ya sé, pero. Sí, ya estoy Sí. entendiendo lo que quieres decir. Pero, qué sé yo. Yo creo que si llegas a tal edad, tipo, no sé, qué sé yo, 25 años, decís. ¿Sabes que en toda mi vida me enamoré de 7 personas? Es imposible para mí. Claro, ¿Cómo para mí haces para también. enamorarte de 7? Es un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo haces enamorarte de tantas personas si nunca las terminás de conocer? Claro. O sea, y creo que para enamorarte tenés que estar tipo, no sé, 3 años de relación, 4 años de relación. Para mí depende de cada persona de qué tanto se abra. No, obvio, pero tipo, yo te estoy diciendo algo normal, tipo, no Claro, sé, 5 años de general. conocer a una persona, Para mí estando no de es por novios, y después tiempo. decís, che, mirá, posta, creo que me enamoré, ¿entendés? Claro. Para mí el tiempo no tiene que ver. No pasa por el Creo tiempo. que Pero sí, es. amiga, porque en un año no te puedo conocer. Pero Es que estamos no. hablando igual de un tiempo en el que en el que generalmente las personas se abren y dicen. Para mí nadie se enamoró. Yo no. No, para mí nadie se enamoró. Entonces no existe el amor. Existe el amor, No, pero pero eso yo una cosa creo es me que. gustás y otra cosa es enamorar. No, para mí yo te puedo sentir que te amo y puedo sentir que estoy enamorada de vos. Pero yo creo que enamoramiento, no sé si alguien lo Por experimentó eso, pero realmente porque lo es que muy es. difícil. Creo que sí, obvio, sí que hay gente. Yo Pero es conozco los tíos difícil. de un amigo mío que están de novios desde los 15 años. Tienen casi 30 y algo. Y se casaron y todo. Y los chavales, Bueno, por tipo, eso te digo, casos esos se extremos, o enamoran. sea. Bueno, pero hay casos. Yo no Mira, me he enamorado ponele nunca. mis abuelos estuvieron desde los 19 años hasta hace 7, Igual yo 70 creo y que pico es. cada uno, tuvieron mi mamá, mi tía, que yo vivieron todavía juntos, todo amor, amor, amor. Mi abuela ahora, hace 7 años, lo cagó. Tipo, casa juntas, hijos juntos, todo viviendo juntos, lo cagó. Y Mi bueno, abuelo los chicos son así, ¿o perdidamente, no? pero para. ¿Qué? Y nada, mi abuelo perdidamente enamorado de ella mal, tipo, se quería quedar con ella igual, tipo, se lo quería perdonar. Hoy por hoy, tipo, dice que es el amor de su vida, que quiere estar con ella, que no sé qué, mi abuela. Bueno, ¿viste? Fue lo que hago, ¿entendés? Entonces te digo, ella decía que lo amaba y todo y lo cagó. Y pero no es falta de amor cagarlo, ¿o no? No, No sé si es sí. falta de No, amor. no, ya estás, Respeto. ya Para estás. mí no es falta de amor, Es falta de creo que respeto. falta de que te faltaron una relación, de una Claro. relación de ese caso, para mí no era falta de amor. Porque tenía un montón Falta de de plata. fuentes de amor, yo sé que lo quiero un montón y lo ama. No es falta de amor, es falta que te falta la chispa, te falta la emoción Claro. de antes. Ya te llevas Claro, el 60, placer. sí, Bueno, 50 sí, años ya con esa sé, amiga, pero persona. ya está, No lo tipo. justifico, digo, mi abuelo, recontra re enamorado, Bueno, por supuestamente, eso. Por ese perdidamente, abuelo. ella se lo dijo a él. perdidamente. No, mi abuela, les cuento. Mi abuela se iba a pasear al perro No. y volvía a las 5 de la mañana en Buenos Aires. ¿A qué hora salía? Sí, a las 10 de la noche. Y volvía a las 5 de la Sí, mañana a pasear al perro. y mi abuelo se lo dejaba pasar. No le decía nada, mi abuelo se hacía el boludo. Se hacía el boludo. Al principio se preocupó, después se hizo el boludo. Y nadie le decía, no, no, bueno, no pasa nada. Tipo, es más, hasta le ofreció seguir viviendo juntos y que ella haga lo que quiera. Porque él quiere estar con ella. Bueno, Y eso es ahora un él te hombre. dice, Eso es él amor. te dice, yo era un boludo. Él te dice, ahora yo era un boludo y ahora él tiene su novia y todo, pero sigue diciendo que mi Soldado. amor de su vida es mi abuela. Y para mí eso es amor, es, me Mal. hiciste. ¿Tu Concha abuelo y va a leer todo eso? y. Pregunta, ¿tu abuelo va a leer eso? Bueno, eso. Vemos el abuelo de Viola y le hacemos así. ¿Va? Sí. Y nada, bueno, yo creo que el amor pasa más por eso. Por ese tipo de relaciones, yo puedo llegar a pensar que sintieron el enamoramiento, pero nosotros, yo siento que en un enamoramiento real, sin nada. Eso es enamorado. No puedes perder, o sea, puedes perder a una persona de una infidelidad, pero ya querer, tipo, decir, che, por favor, viví conmigo, porque estoy, tipo, me estoy enamorado y vos haces lo que quieras, no me interesa, pero quiero. No sé si es amor o falta de amor propio también. Nací y moriré. Claro. Hablo de enamoramiento de 50 años. Quiero morir al lado tuyo. Y seguir viéndola con los mismos ojos. 50 años de haberla visto, a los 20 años que estaba espléndida, verla ahora a los 60, 70 años, hecha. Claro, fea, igual te enamorás. Vieja, todo, y seguir viéndola con los mismos ojos, haberla visto cambiar y crecer y todo así. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Te vas enamorando cada vez más de la persona. Creo que. De adentro, más que lo. Después pienso que también algo que muestra mucho en el enamoramiento, no en todos los casos, pero digo, este deseo de tener un hijo con alguien. Tipo, en ese momento, tener el hijo y ser feliz queriendo que sea lo que vos querés, para mí tener un hijo con alguien muestra un montón de un enamoramiento re grande. Si yo creo que si me tuviera, o sea, me re gustaría, tipo, estar con una persona y verla hacer todas las, tipo, envejecer y todo eso y seguir viviendo con esa persona. Eso sería como el de app, ¿viste? El tablero, o sea, sí, te juro. Bueno, por eso. Tipo, me encantaría. Bueno, nada, ahí cortamos un poco con la melancolía y fue un podcast que hablamos sobre las red flags y nuestra opinión sobre el amor para cada uno. Y bueno, los vemos en el próximo podcast. Nada, bueno, besos, chao. Chao, gracias. Salgo más.